Bueno, situación difícil, una nueva situación compleja que le toca vivir a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Cura, porque tuvieron que sufrir, o sufrieron, mejor dicho, destrozos en la madrugada del día de ayer, del día sábado, en la sede de la cooperativa. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Jorge Albornoz, que es presidente de la cooperativa Cura. Jorge, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día y gracias por comunicarse con nosotros. No, de nada. En primera instancia, preguntarte qué es lo que pasó. Contame, el sábado o el domingo, no sé cuándo ustedes ingresaron por primera vez después de los destrozos, encontraron que estaba todo roto. Contame un poquito cómo fue. Sí, esto sucedió, calculamos nosotros, porque a mí me notifican el domingo a la mañana, entonces sería sábado a la noche. Que sucedió, y el lunes cuando vinimos, bueno, el domingo se vino a gente de la municipalidad, uh-huh. Y bueno, ahí encontraron lo que es todo el tendido eléctrico de las maquinarias, todas cortadas, y todo daño, digamos, todo hecho vandalismo, porque no se robaron nada, sí cortaron toda la instalación eléctrica de la cinta, de la cinta de elevación, cinta de clasificación, de rechazo, los cables de las prensas, cable de enfardadora, de iluminaria. Y cortaron todo tipo de cable que había, lo cortaron todo y bueno, nada. Esa fue la situación que lo encontramos el lunes cuando vinimos a trabajar y esto impidió de que, bueno, el lunes la cooperativa no pudiera operar con normalidad. Hoy por hoy pudieron solucionar parte o todo el problema que lo originó estos actos de vandalismo? Sí, porque rápidamente vino una cuadrilla del ente del ENOSUR, depende de la municipalidad, y el mismo se pusieron a trabajar y, bueno, pudieron solucionar para que las cintas estén funcionando, sí que hay otras cositas que bueno, que lo tienen que hacer un poquito más de fondo, pero el día martes ya se pudo de retomar las actividades. ¿Una parte o toda la maquinaria está en funcionamiento, Jorge? No, toda, porque en sí son cintas continuas, si no funciona una, la otra tampoco y la otra por ende tampoco, son tres. Así que si no anda una, las otras dos no tiene sentido que anden, digamos, por decirlo de una manera. ¿El arreglo pudieron hacerlo definitivo o es un arreglo provisorio para que puedan empezar a trabajar y después habrá algo un poco más profundo para poder solucionar el inconveniente? Sí, lo hicieron algo provisorio como para algunas cosas, bueno, lo pudieron hacer definitivo, algunos trabajos y otros quedaron para este fin de semana, para que nosotros podamos trabajar lo que resta uh-huh. de esta semana, y ellos entre el viernes y sábado, y supongo que domingo, harán el otro trabajo que requiere un poquito más de tiempo, digamos. Jorge, ¿les impidió trabajar algún día? Es decir, este hecho vandálico hizo que alguno de los días del comienzo de semana no pudieran trabajar. Sí, exactamente, el lunes no pudimos trabajar, así que bueno, nada, por suerte el martes pudimos retomar ayer las actividades y que bueno, agradecido por eso, porque en ese sentido la cuadrilla que mandó el ENOSUR actuó rápidamente como para que nosotros pudiéramos estar funcionando nuevamente, porque el destrozo que habían hecho fue mucho porque fue en todo el tendido eléctrico de adentro de la planta, cortaron los cables, no se los robaron, no se los llevaron, solamente los cortaban a la mitad y bueno, así que eso permitió también de que el equipo que mandaron de parte de la municipalidad, que era añadir de vuelta los cables y bueno, uh-huh. nada. Digo, ese parate, cuando pasan cosas por el estilo, Jorge, estos parates de un día o dos días, digo, ¿cuántas son las familias que quedan afectadas? Digo, ¿hay una espalda como para poder bancar unos dos días sin trabajo? Digo, contame un poquito cómo es el funcionamiento de la cooperativa, o contar a la gente cómo es el funcionamiento de la cooperativa, teniendo en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo impacta uno o dos días sin trabajar? No, y nosotros... Sinceramente nosotros dependemos del reciclado, digamos, de lo que recuperamos diariamente acá. Estamos, por decir de una manera, producción. Si el día que no se produce, no se cobra ninguno de los asociados. Somos 28 familias las que estamos acá, así que por ende es un día perdido en el caso de esta semana. Pero si hubiera una ruptura o un corte de luz o un paro de transporte, ponerle de la 9 de julio que paran dos o tres días, nosotros esos días estamos afectados y por ende no estaríamos llevando ningún sustento para la casa. Jorge Claudio lo saluda, buen día. En su momento hablábamos en la radio con Daniel Figueroa, otro referente tal vez histórico de la cooperativa, sí. Y nos marcaba varias incidencias y complicaciones, por ejemplo, para comprar lo que podríamos denominar un repuesto sencillo, que tal vez como cualquier vecino o vecina ustedes podrían, pero en clave de plazos administrativos del municipio, eso se complicaba. ¿Eso pudo solucionarse? En su momento evidenciaron varias problemáticas justamente por esto, para reparar las máquinas. Sí, en su momento estábamos bastante complicados. Bueno, a través de una mesa que se armó en el Enosur, nosotros integramos la Federación de Carreros Cartoneros, que está dentro de UTEP, y junto con la cooperativa RUM, ahora pudimos formar una mesa de trabajo que los reunimos todas las semanas en el Enosur para plantear distintos reclamos. Y a través de esa mesa, bueno, están llegando las soluciones. Sí sigue el tema administrativo, porque eso no se puede obviar, porque es una dependencia municipal, son recursos del Estado, digamos, municipal, y ellos, las tareas administrativas de orden de compra y todo el proceso ese que lleva, que autorizan contadores, tesoreros y todo eso no se puede obviar, pero bueno. Sí van saliendo algunas de las cosas que teníamos en carpeta, digamos, reclamo histórico que teníamos. Sí, se pudieron resolver, se avanzaron sobre una báscula que nosotros teníamos rota, que era un reclamo de hace mucho, ya está en proceso de... está finalizando la obra, se adjudicó a un proveedor que la está reparando. Y yo calculo que entre esta semana y la otra semana ya tiene que estar funcionando. Al igualmente, dos prensas que teníamos acá también, que era un reclamo histórico, también se la llevaron. Todavía no la entregaron, no tiene fecha de entrega, pero bueno, se logró eso. Se logró comprar, que la municipalidad compre otra parte de la cinta que estaba sin funcionamiento. Faltan otras cosas, pero bueno, va encaminado. Y bueno, a través también de las gestiones con la federación, pudimos bajar desde provincia un autoelevador para la cooperativa y también una enfardadora, una máquina nueva, también eso a través de la federación, se pudieron lograr esas cosas. Y bueno, también el municipio ve la gestión que estamos haciendo de la cooperativa y con la federación, que llegan recursos de provincia, entonces eso como que nos da un poquito más de espalda para cuando vamos a estas reuniones y le planteamos los reclamos. Respecto a lo que es el funcionamiento del predio, en la actualidad, ¿qué nos puede contar? Digo, hubo una transición de la salida del SEAMSE, tensiones de si se renovaba o se adjudicaba a otro, ¿cómo es actualmente ese funcionamiento? No, sinceramente nosotros estamos, por decirlo de una manera, ajeno a eso. Sí lo invitaron la otra vuelta para la apertura de los sobres, pero nosotros estamos del otro lado, digamos, sí, como a 500 metros sobre la ruta Camino Viejo a Miramar, el predio está para el otro lado, digamos. Así que sinceramente sé que están operando tres empresas. En la licitación que participamos nosotros, pues le invitaron a la apertura de los sobres, sé que había cuatro empresas ahí adjudicadas que habían presentado su oferta. Sé que también habían quedado dos que estaban analizando las ofertas y creo que estaba entre Siagecer y había otra, Polo Ambiental, me parece que, si no me equivoco, la otra empresa que estaban evaluando, que eran las mejores ofertas, pero todavía no definieron eso como sigue. Sí, más allá de ese funcionamiento, la consulta iba en torno a cómo llega lo que ustedes tienen que recuperar, digo, si funcionaba efectivamente, no tanto de quién está a cargo, porque eso obviamente entendemos que no esté al tanto ni no era ese el objetivo, sino que justamente el municipio genere esa facilidad para que ustedes tengan que dedicarse a recuperar, a partir de eso a hacer dinero y no por ahí renegar, si se quiere, por cómo llega todo al predio final. No, disculpame que no tengo no pasa la nada. Pregunta. No, el material sigue llegando de la misma manera. Nosotros eso también lo venimos planteando en las reuniones que tenemos, que tiene que haber una campaña fuerte con la separación de origen. Y muchas más cosas. Le propusimos promotores ambientales también para recorrer los barrios y concientizar a la gente, a los vecinos, porque de esa manera se estarían ahorrando a los otros al tener material seco a pasar por la cinta, que se romperían menos las maquinarias, por ende ellos gastarían menos, no estaríamos siempre en la discusión que los reparen la cinta. Así que el material prácticamente sigue lo mismo. Después lo que se viene sumando son empresas, que nosotros los llamamos grandes generadores, que a través de una resolución del Ministerio de Ambiente están obligados a separar las empresas y a mandar a un punto sustentable, en este caso somos nosotros acá en Mar del Plata. Así que bueno, por ese lado también salimos nosotros a buscar el material que llegue de mejor manera a la cooperativa para que los compañeros puedan manipular otro material, digamos, en mejores condiciones de la que actualmente lo está llegando. Preguntarte en ese sentido, recién nos decías que reciben aportes de la provincia. ¿El acompañamiento económico que están recibiendo es únicamente provincial? No, esto fue como, digamos, fue una gestión a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que está Jacqueline Flores. Que llegó a través de ello un autoelevador y una enfardadora también a través de la Federación de que también está en Nación, digamos. Uh-huh. Pero después económicamente así no recibimos nada nosotros, monetariamente ni de provincia, ni de municipalidad, ni de Nación. Pero la última mejora que recibieron en el lugar tuvo que ver con esto de la provincia. Eso de provincia, sí que era una herramienta que a nosotros lo hacía mucha falta, porque acá manejamos todo material, digamos, pesado, entonces un renovador era una herramienta esencial para la cooperativa. Jorge, sabiendo que no los involucre, que están en otra parte y demás, preguntarte si les afecta en algo estas idas y vueltas que hay en torno al predio. ¿A ustedes los afecta en el material que reciben para el reciclado, o lo que más les afecta es que no haya una campaña de concientización? No, y sinceramente es lo último, porque allá también hay compañeros nuestros, creo que más cantidad todavía, y entonces nosotros por una parte necesitamos que llegue tanto mejor material acá en la cooperativa como también para los compañeros que están en el predio, porque no son buenas, digamos, las condiciones que ellos están en peores condiciones que nosotros, entonces por eso nosotros siempre apuntamos mucho a lo que es la separación en origen para tener una mejora de manipulación de los residuos. Bien, bien. Jorge, entonces, digo, a la espera de que esto se cumpla o se termine de hacer de manera definitiva, es decir, estos arreglos que arrancó a hacer el Envialis, que les permitió arrancar las máquinas después del hecho vandálico, preguntarte si eso ya saben que va a tener o que va a ocasionar tener la planta parada algún tiempito. No, por lo, nosotros ayer estuvimos reunidos ahí en el Enosur hablando de este tema y... Así que no, se va a hacer el trabajo de fin de semana, lo que resta, porque ya prácticamente está funcionando en su totalidad, digamos, la planta, pero por ahí tienen que hacer un trabajito más de fondo ahí, pero yo calculo que por lo que hablé ayer es que se iba a resolver el día este sábado, lo que queda viernes, sábado y domingo, ya estaría solucionado definitivamente las tareas que tienen que realizar. Y bueno, también se habló del tema de la seguridad, porque nosotros acá tenemos 2 efectivos policiales para que, bueno, de ellos hubo un compromiso de parte de Sebastián de Andrea, el presidente del Enosur, que se iba a reunir con el comisario de la comisaría que depende de esta zona. Uh-huh. Para poder hablar con los efectivos, para que hagan un tipo de rondín, y también se comprometió de poner una garita en la parte de al fondo del predio, digamos, donde están las instalaciones, para tener un mejor resguardo en ese sentido, porque yo le aclaramos con los compañeros acá que era un hecho para tenerlo en cuenta, porque si hoy fue este el destrozo, mañana puede ser algo peor, porque fue como, yo lo tomo como, no sé, como un aviso a algo, porque vinieron, destrozaron todo, no se robaron nada, y bueno, nada, sí que puede ser algo peor, sí que hubo el compromiso de Sebastián de Andrea de hablar con el comisario, de poner una garita al fondo, y bueno, nada, esperemos que no pase más nada, digamos. Ustedes, igual, digo, esto se lo referencian pura y exclusivamente a un hecho vandálico, digamos, ningún tipo de amenaza, ni mucho menos. Nosotros lo tomamos medio vandálico, pero también puede haber algo, no quiero imaginar que puede llegar a haber, pero sí, porque por el hecho de que pueden entrar y incendiar, pero no, nosotros en sí no estamos en conflicto con nadie, ni con gente del predio, no estamos en conflicto con nadie, pero sí, por la manera que se actuó, se pudieron haber robado un montón de cosas, que no robaron nada, y cortaron uh-huh. los cables, se los podían haber robado a los cables, y no los llevaron tampoco, así que eso a mí personalmente me da que pensar de que pudo haber sido, como lo ves, venimos y cortamos y hacemos esto, y así como hacemos esto podemos hacer otra cosa también. Bien, bien. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto y ojalá que esto se resuelva rápido y fundamentalmente no se vuelva a repetir. Dale, gracias por comunicarse. No, por favor. Ahí pasaba, Jorge Albornoz, presidente de la cooperativa Cura, luego de haber recibido, haber sido eje y centro de un hecho vandálico ahí donde se encuentra la cooperativa.